La semana pasada, el 20 de junio, mientras nosotros estábamos en feriado y preparándonos para las elecciones provinciales y municipales, cumplía 15 años La Pastera. La Pastera es este lugar en San Martín de los Andes donde cuando iniciaron el viaje Alberto y Ernesto, pararon ahí en San Martín de los Andes a pasar una noche y bueno, luego de muchos años y mucha investigación de por medio y bueno, gente que hoy está festejando su día, que son los trabajadores del Estado, pudieron fundar este museo. Para poder hablar sobre él, tenemos del otro lado de la línea a Celeste Pepiche, una de las representantes de La Pastera. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Para vos y para toda la audiencia. Muy bien, aquí con calor, allá con frío. Ah, bueno, te cuento que acabo de llegar del Camino de los Siete Lagos, por eso no pude, porque vengo a trabajar, y la nevada es impresionante, tenemos aproximadamente, espera, 10 centímetros, 15 de nieve, así que estamos en las polaridades. Ah, sí, bueno, hacía rato que no se daba en esta época del año una nevada tan grande, ¿no? No, habitualmente justamente los 26 es donde cae el tremendo paquetón, se le llama acá. Ajá. Dando como por inaugurada ya la temporada invernal acá en la Patagonia, en San Martín de los Andes. Así que es un buen augurio de abundancia. Bueno, hace una semana exactamente estábamos festejando el cumpleaños, donde el clima era otro y bueno, pudieron hacer el festejo con las puertas abiertas. Sí, de todas maneras las puertas abiertas de nuestro museo, independientemente de las inclemencias, está abierto todos los días. Aprovechamos a comentarle a la audiencia que está abierto todos los días, menos el día domingo, y que están las puertas abiertas para poder venir a descubrir la muestra, que obviamente está permanente para todos aquellos que no conocen aún La Pastera Museo del Che, este lugar emblemático donde se cobija Alberto y Ernesto en 1952, como comentabas vos, y que ni más ni menos la Asociación de Trabajadores del Estado son aquellos que han puesto en valor y que por esa función estamos festejando los decimoquinto aniversario. Impresionante, realmente cuando pensamos y decimos 15 años de actividades culturales, de desarrollo educativo, del turismo en general, de la prensa, ¿no? Así como pudimos conocerte a vos, también esa infinidad de los periodistas que se han acercado a este espacio de reflexión, de divulgación y de pensamiento de la vida de Ernesto Che Guevara. Celeste, bueno, obviamente La Pastera ha dado lugar a que llegue mucha gente, sobre todo en la inauguración, donde estuvo a Leidita, la hija del Che, en otras ocasiones ha estado Alberto con su mujer y su hijo. Han pasado muchas personalidades por La Pastera. Sí, es algo que también comentaba en otra entrevista que hicimos, que tenía que ver con que, bueno, han pasado muchísimas personalidades que están vinculadas a Che, pero a la vez también cada una de las personas que han visitado este espacio han estado vinculadas al Che. Uh-huh. Independientemente de que guste su pensamiento o no, es un espacio donde también se puede obtener la información y por respuesta, ¿no? Por esta evolución de 15 años, creo que cada una de las personas que ha venido y ha pisado este espacio ha quedado vinculada a la vida del Che. Obviamente, entre estas personas siempre están los colegios. A mí me ha tocado vivir el año pasado, cuando estuve allá en septiembre, la visita de un colegio de ahí de las cercanías, que eran chicos de quinto año, donde su pensamiento vinculado al Che es el anticapitalismo, algo que verdaderamente ahora se está dando mucho. Y bueno, también tiene su porqué, y está bueno poder desarmar esa construcción que se crea con respecto al Che y contarles por qué. El Che tiene un reflejo anticapitalista, porque es socialismo y porque esas ideas. Sí, también es como vos comentás, vos particularmente te tocó la experiencia de vivida en septiembre, pero bueno, a veces también los profesores de historia que desarrollan lo que ha sucedido en el transcurso de la historia de la humanidad, es inevitable no tocar también la vida y pensamiento de Che. también como también se ha desarrollado lo que es el patrimonio arquitectónico, que en San Martín de los Andes es algo que a medida que va pasando el tiempo se va posicionando cada vez en más valor, que tiene que ver con este galpón que le pertenece a Parques Nacionales, que tiene que ver con una historia de un ícono y un revolucionario a nivel mundial, y que obviamente las escuelas, es como vos decís, nos visitan, se interiorizan, y desde alguna faceta, desde alguno de los ejes que desarrollamos, es donde se nutren para poder tener la información que cada uno necesita. Celeste, obviamente la pastera ha sido remozada hace poco, se le han hecho los cimientos, se ha reforzado, porque es un galpón que tiene muchos años. Bueno, estamos contándole un poco a los oyentes que la pastera es un galpón de 1943. Uh-huh. Este galpón es donde se guardaba el pasto para los caballos, que era el medio de transporte que utilizaba el Parque Nacional Lanín en aquellos momentos. Y que cuando empezaron a llegar las primeras movilidades al parque, es donde se pierde la importancia de este galpón, y Parques Nacionales se lo cede a la Prefectura Naval Argentina, donde los guardaparques, al poner el manifiesto que había dormido Che, y que no solamente fue el manifiesto de todos los trabajadores del Parque Nacional Lanín y de los trabajadores del parque y de los trabajadores del Estado, se generó una lucha de preservación, porque bueno, es una historia importante que tiene Parques Nacionales también con respecto a esta figura y a este patrimonio arquitectónico ya declarado desde el año pasado, cuando se generó el primer encuentro de turismo cultural. Uh-huh. Donde vos también nos visitaste. Sí, sí. Entonces es una puesta en valor, tiene un valor histórico que cada vez se va poniendo en valor, y que creo que desde diferentes ámbitos es importante que los que los visitan y los que vivieron y los que viven puedan asesorarse con respecto a qué es este galpón y en cuanto a la información que contiene, que es muy rica, por cierto. Bueno, dentro del staff de la pastera está Darío Fuentes, su director, estás vos y Cristina, que bueno, hace 15 años que vienen con esta aventura. También está Julio Chávez, responsable de mucho de lo que pasó, y mucha gente que ha quedado en el camino también. ¿Querés recordar a alguien más? Sí, primero, bueno, decir que es Julio Fuentes, una de las personas que ha generado esta parte de esta recuperación, y vamos a mencionar a Leopoldo González y a Héctor Méndez, que son también las personas que impulsaron y que generaron grandes labores en cuanto, y que hoy no están presentes porque físicamente ya no lo están, pero creo que ha quedado plasmado su objetivo claramente, y bueno, con un orgullo hermoso, con un agradecimiento también, y obviamente, como decías vos, el equipo es mucho más grande, también está Natalia, está Oscar, está Marión, es un equipo de muchas personas también que conforman, pero bueno, somos nosotras, tanto Cristina como yo, las que abrimos las puertas de este museo hace 15 años para recibir al público en general, recibir escuelas, generar actividades, y ni más ni menos difundir la vida y pensamiento de Che con sus ejemplos cotidianos, diarios, y en el poder conversar, ¿no?, también con el visitante que llega de todas partes del mundo, porque es lo que podemos destacar también. ¿Con qué te quedás de estos 15 años? Algo que te venga así rápido a la cabeza, no sé si será alguna visita, alguna vivencia. Creo que lo que más contaron fue la visita de esta documentalista japonesa, que a ustedes le trajo un montón de aventuras. ¿Con cuál te quedas en particular? Ay, no podría elegir algo, porque cuando nombras así una entrevista con una periodista de Japón, también me voy a Francia, Holanda, y realmente es la trascendencia o la observación mía personal de lo que era Ernesto Che Guevara antes, lo que es para mí hoy después de 15 años de estudio y de desarrollo de este ícono mundial, y obviamente el agradecimiento que me haya que haber aprendido y haber ni más ni menos que tomar sus escritos, sus pensamientos, en lo propio, en lo cotidiano, creo que es algo muy de reflexión y de, obviamente, para destacar en lo cuanto a lo mío personal. Hay alguien particularmente que no nombramos hasta ahora, que tiene mucho de la historia, que estuvo en dando una charla cuando estuvimos en esta semana Che el año pasado, que es una de las guardaparques, no recuerdo el nombre, pero que sabe un montón de del paso del Che. Bueno, ella es Adriana Magdaleni, con ella empezamos a desarrollar un proyecto que se llama Viajes que Cambian Vidas, porque bueno, ella desarrolla dentro de lo que es patrimonio de parques nacionales y educación también, circuitos, porque en San Martín de los Andes no solamente estuvo Ernesto Che Guevara, sino también estuvo Ernesto Sábato, Pablo Neruda, y entonces eran una de nuestras, y ellos vinculados entre sí. Entonces para nosotros era importante también, dentro de esos viajes que cambian vidas, poder desarrollar el proyecto de turismo cultural sobre el circuito Currué, que es algo que los medios de prensa de diferentes partes del mundo han venido buscando, porque bueno, está plasmado en sus notas de viaje, y es desde ahí que nosotros también podemos ir desarrollando toda lo que fue la vivencia de Ernesto y de Alberto por San Martín de los Andes. Bueno, recordarle a la audiencia que gran parte de lo que se puede saber del paso del Che por San Martín de los Andes está documentado en la película Diarios de Motocicletas, donde, bueno, le dedican un espacio especial a su paso por ahí. Creo que es el documento que ha dado vuelta a todo el mundo. Me parece que nosotros, a través de esa película, nos hemos hecho un poco famosos todos en este camino del Che y las circunstancias de un viaje donde dos actores de primerísima trascendencia le dieron vida a Ernesto y a Alberto, y bueno, Gustavo Agra le dio vida a La Poderosa para que se pueda hacer esta película ganadora de un Oscar. Sí, creo que Walter Salles fue un visionario, pero también algo muy importante para destacar, que es el detrás de cámara, donde también está acompañando a Alberto Granado para poder, obviamente, montar lo que han hecho y poderlo transmitir en cierta forma de una manera muy aventurera, pero a la vez muy fidedigna, por decirlo de alguna forma. Vos sabés que tanto Gustavo Agra como Rodrigo de la Serna tienen muchas anécdotas de Alberto, me han contado muchas cosas, algunas las contó al aire Gustavo Agra, Rodrigo de la Serna todavía no quiso hablar al aire, pero sí, como él viene de vacaciones, acá a 4 cuadras de la radio está la casa de su abuela, pude hablar varias veces con él y también me contó muchas anécdotas, porque el viaje fue muy cómico con Alberto, una persona que era muy carismática y que dejó mucho de sus anécdotas en ese viaje. Bueno, y eso es algo que es importante también para que cada uno pueda descubrir. Nosotros acá también, dentro de los documentales que estamos en exhibición y montamos y mostramos para todo visitante, también tenemos el detrás de cámara de Alberto Granado, que también es muy rico en información y también es muy pícaro, por llamarlo de alguna forma. Celeste, bueno, muchas gracias por la entrevista. Calculo que recién arranca la temporada fuerte para ustedes, van a tener un invierno, seguramente con esta diferencia de dólar, con mucho turismo extranjero, muchísimo turismo extranjero, según lo que estuve tratando de averiguar. Hay lugares de esquí que ya tienen reservas desde hace mucho tiempo, y seguramente también tendrán mucha visita extranjera como cada año. Exactamente, es algo que está sucediendo, que hace durante 15 años vamos recibiendo el visitante de diferentes partes del mundo, no es solamente el visitante de Argentina o Uruguay o Chile, sino también podemos hablar de Europa, Asia también. Así que realmente estamos orgullosos por el trabajo realizado, y obviamente el agradecimiento va por tu comunicación, por estos 15 años de festejo, en cuanto a todo lo que hemos podido desarrollar y que seguiremos desarrollando. Celeste, un abrazo grande desde acá, desde las Sierras de Córdoba, para vos y para Cristina, que hacen un trabajo hermoso en la pastera y hacen disfrutar mucho, pero mucho al visitante. Muchísimas gracias, y esperamos a todos contar con esta visita que vos mismo estás mencionando, y bueno, a descubrir un poco más del pensamiento y de la vida de Ernesto Che Guevara, que es importante en estos momentos. Un abrazo grande. Siempre. Sí, exactamente. Un abrazo grande para las dos. Abrazo gigante. Gracias. Chau, chau. Ella era Celeste Pepiche, que junto a Cristina son las guías de La Pastera, el Museo del Che de San Martín de los Andes.